influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. En el ámbito económico de la globalización, los avances tecnológicos en la comunicación responden a las necesidades de expansión del capitalismo mundial. Mediante el desarrollo de estas tecnologías, se facilita la integración económica y la homogeneización cultural en los países subdesarrollados. El sector cuaternario aborda las tecnologías de comunicación e información. Así, la transmisión digital, las redes de cómputo, la nanotecnología, la telemática, robótica e informática contribuyen a la integración económica de los países debido a que son tecnologías de información. Uno de los efectos del desarrollo de estas tecnologías es el incremento de la productividad, resultado del procesamiento, almacenamiento e intercambio de información básica entre un grupo de sectores económicos. Los procesos económicos están creando una nueva base productiva basada en la integración de un nuevo complejo tecnológico formado por un conjunto de actividades industriales y de servicios articulados por tecnologías básicas de circuito integrado: software, microprocesador, digitalización y comunicación. Así, las teorías informativas son el origen del sector cuaternario, pues esta es la rama del conocimiento digital. Internet también es llamado ciberperiodismo, pues es la página donde se encuentra la información. Los primeros pasos en la prensa online tienen lugar gracias a la edición del periódico Bild 202 de London en 1979. Internet llegó a México en la década de los 90. El contenido de los periódicos online se caracterizaba por contener noticias de carácter general, contenidos profesionales o especializados, pasatiempos, juegos y concursos. En 1994 tuvo lugar la primera edición digital llamada El Rotativo Británico, Daily Telegraph. Hay diferentes formas de hacer ciberperiodismo. Periodismo vertical. Presenta la información en un solo sentido. Periodismo horizontal. Presenta la información en múltiples direcciones. Por medio de la interconexión se envía y recibe información a diversas partes. Algunas de las habilidades necesarias para el ciberperiodismo es que se necesita gestores de información, es decir, saber distinguir lo que es noticia, facilidad para navegar, saber aprovechar los recursos multimedia y entender diversos funcionamientos como el hipertexto. Así, las características del ciberperiodismo de hoy son la interactividad, multimedialidad, hipertextualidad y, además, actualización constante,